ahora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, 9:04 a.m. ya. Iniciamos una jornada más de Juntémonos en la Casa. Buenos días a todas y a todos. El día de hoy pues vamos a tener realmente entrevistados igualmente, como siempre, de lujo. Estarán con nosotros los integrantes de la obra de Clown Gato por Liebre, de la sala de El Triciclo. Igualmente, aparte de estas artes escénicas, nuestros poemas, nuestras narraciones y cuentos, como cada mañana, tendremos luego la visita del doctor Carlos Burneo, coordinador de los servicios de sangre del Hemocentro de la Cruz Roja Nacional del Ecuador. Mujeres de Nuestra América, cómo no, el segmento de Aprendamos en Familia con el doctor Arcesio Salazar. Música nada menos que con Los Panchos. Y de Ecuador nos acompañarán las voces del trío Colonial, Cantos con Sabor a Vida y Voces Latinoamericanas. Temas como los que nos preocupan siempre el día de hoy, dado que es un poco la época, la era de las fobias, pues vamos a hablar de ese miedo irracional a salir a la calle sin nuestro celular. ¿Qué tal? ¿Qué le parece a usted esto? Bueno, ya está considerado realmente como un caso médico, es decir, ya se lo trata. La nomofobia es real y ya hay algunos casos de eso, no algunos, muchos cientos de casos. La verdad es esto de estar clavados al teléfono, ¿no? El movimiento del aplastar las teclas. Y bueno, vamos a hablar, además voy a invitarle a uno de nuestros jóvenes compañeros que son los que están al día de esto, ¿no? Y que nos cuente también cuál es su experiencia con sus compañeras, con sus amigos. Esto lo hacemos en unos minutos más tarde. Igualmente vamos a hablar de nuestro patrimonio alimentario y vamos a compartir algunos cuentos también esta mañana. Me había dicho el señor Félix, Félix Paredes, que le gustó esta reflexión que hacíamos el día de ayer sobre las paradojas de nuestro tiempo. Lamentablemente, dice, tuve que contestar una llamada y ya no pude atender al final. Yo le he ofrecido para el día de hoy con mucho gusto a usted, don Félix, que nos llama desde el sector de la Magdalena. Y esta paradoja, como la hemos llamado, dice lo siguiente: la paradoja de nuestro tiempo es que tenemos edificios más altos y temperamentos más reducidos, carreteras más anchas y puntos de vista más estrechos. Gastamos más, pero tenemos menos. Compramos más, pero disfrutamos de menos tiempo. Tenemos casas más grandes, familias más chicas, mayores comodidades y otra vez menos tiempo. Tenemos más grados académicos, pero menos sentido común. Mayor conocimiento, pero menor capacidad de juicio. Más expertos, pero más problemas. Mejor medicina, pero menor bienestar. Bebemos demasiado, fumamos demasiado, despilfarramos demasiado, reímos muy poquito, manejamos muy rápido, nos enojamos demasiado, nos desvelamos demasiado, amanecemos cansados, leemos poquito, vemos demasiada televisión y oramos muy rara vez. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero reducido nuestros valores. Hablamos demasiado, amamos poco y odiamos con mucha frecuencia. Hemos aprendido a ganarnos la vida, pero no a vivir. Añadimos años a nuestras vidas no vida a nuestros años. Hemos logrado ir y volver de la luna, pero se nos dificulta cruzar la calle para conocer a un nuevo vecino. Conquistamos el espacio exterior, pero no el interior. Hemos hecho grandes cosas, pero no por ello somos mejores. Hemos limpiado el aire, pero contaminamos nuestra alma. Conquistamos el átomo, pero no nuestros prejuicios. Escribimos más, pero aprendemos menos. Planeamos más, pero logramos menos. Hemos aprendido a apresurarnos, pero no a esperar. Producimos computadoras que pueden procesar mayor información y difundirla, pero nos comunicamos cada vez menos y menos y menos. Estos tiempos que estamos viviendo, el tiempo de hoy, pues son tiempos de comidas rápidas, de digestión lenta, de hombres de gran talla y cortedad de carácter, de enormes ganancias económicas y relaciones humanas superficiales. Hoy en día hay dos ingresos, el de ella y el de él, pero también hay más divorcios. Casas más lujosas, pero hogares rotos. Son tiempos de viajes rápidos, de pañales desechables, de moral descartable, acostones de una noche, cuerpos obesos, píldoras que hacen de todo, desde alegrar y apaciguar hasta matar también. Son tiempos en los que hay mucho, mucho en el escaparate y muy poco en la bodega. Tiempos en que la tecnología puede hacerte llegar esta reflexión y en que tú puedes elegir también leerla, compartirla o simplemente desecharla. 9:10, amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Gracias a Andrés Viracocha, su colaboración de cada mañana, nuestro técnico en sonido, ya está acá con nosotros. Y como les decía hace un momento, esta mañana nos acompañarán voces del Trío Colonial, un trío ecuatoriano con larga trayectoria y que no solamente canta albazos, pasillos, capiscas, saltashpas, que son géneros bellísimos, que son parte de nuestra historia musical, que los disfrutamos profundamente y los amamos. El Trío Colonial también hace otra música, y precisamente el día de hoy vamos a escuchar en las voces del Trío Colonial Entre la Tierra y el Cielo. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Como una fruta madura. escuchando Juntémonos en la Casa. 9:17 a.m, amigas, amigos, y seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Hoy miércoles 26 de marzo, y como siempre, la Casa de la Cultura tiene propuestas para ustedes, amigas, amigos. A las 8 de la mañana ya inició la Feria de Orientación Profesional y Vocacional del Cole a la U. Esta Feria de Orientación Profesional para sus hijas, sus hijos, nietos, nietas, pues está en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y se llevará a cabo hasta las 5:30 de la tarde. A las 7 de la noche hay Cine Club. Es película La Calle. El director Federico Fellini, es una cinta grabada en 1954 en el Centro Cultural Humacantao. Esto es en el Pedro Wall, EO 207 y Mojanda, en el sector de Chimbacalle. Igualmente, amigas y amigos, en el Teatro Nacional a las 7 de la noche está el proyecto Identidad Qatari. A las 19:30, inauguración de la muestra de cine ruso Entre el amor y la guerra, Guardianes de la noche, 114 minutos, sala Alfredo Pareja Díez Canseco. A las 19:30, el ballet folclórico Jacchigua, la Fundación Jacchigua presenta en la sala Demetrio Aguilera Malta un valor, la general, de $30, un valor general, y los estudiantes de $25. Esto para el día de hoy, miércoles 26 de marzo, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Decíamos al iniciar nuestro programa que hay ya otro desorden más que pues está en nuestra sociedad, y tiene que ver con el uso de los teléfonos móviles, de los teléfonos celulares. Entonces, ¿en qué consiste la nomofobia? Pues es el miedo irracional a salir a la calle sin el teléfono móvil, porque pues eso ocasiona a mucha gente inestabilidad, agresividad, inclusive dificultades de concentración. Y la nomofobia podría afectar inclusive tanto así que a más de la mitad de los usuarios. Les decía yo, parece que algunos desórdenes nos parecen increíbles, ¿no? O mentira. ¿Cómo? ¿Pero de qué se trata esto? Pero yo les digo a ustedes, solamente basta ver, a ver, ¿no?, a nuestros familiares, sobre todo son chicos, adolescentes, en fin, también gente adulta. Haga la prueba, invítelos a su casa, a un buen grupo de sus familiares. Invítelos a un almuerzo. Y la mismísima reunión, ya casi se oyen menos voces, porque todos, o casi todos, tienen su celular en la mano. Si no es el celular, la tablet. Entonces, todo el tiempo manipulando el aparato, el celular, mandando mensajes, recibiendo llamadas, mirando, ¿qué más? El Facebook, mirando quién le mandó los mensajes, tomando fotografías, todo alrededor de esto. Es decir, llega un momento que absorbe tanto la vida, el tiempo, las emociones de las personas, estos famosos celulares, tablets y todos estos elementos, que cada vez nos deshumanizamos más. Me van a permitir, es mi opinión personalísima, pero ojo a todos estos comportamientos. Creo que sí es necesario en casita, por ejemplo, ¿no?, nietos, nietas e hijos o hijas o lo que sea, pues al menos el momento de sentarnos a la mesa, por favor, apaguen esos aparatitos, pues. No podemos realmente dejarnos invadir de tal manera, ¿no? Ni siquiera cómo conversar. En el bus miramos igual, en los trabajos también, en los espacios de trabajo también miramos eso, en la familia, pero ¿cómo no? El papá, la mamá, los abuelos están hablando y los chicos están en otra fiesta, como ellos dicen. Entonces contestan con monosílabos. ¿Saben por qué? Porque están atentísimos a saber qué están escribiendo. Y lo que les digo ahora de la monofobia es real, no es un cuento, no es un invento. La monofobia es real. ¿Y en qué consiste? Es realmente ese miedo irracional, es esa ansiedad de tener el teléfono a todos lados, a todas horas. Ahora, claro, no hay nada censurable, ¿verdad? No hay nada censurable en querer estar en contacto con los amigos, con las amigas o con los hechos importantes del mundo. Para nada. Pero cuando no apagamos ya el celular en ningún momento, ni de noche, ni de día, ni para comer, ni para nada, ahí sí que la cosa es diferente. Siempre estamos pendientes de este dispositivo y entonces sentimos un miedo ante la perspectiva de no llevarlo encima, ¿no? Estamos pisando realmente el enfermizo terreno de la dependencia y de la obsesión. Todo lo que sea obsesivo, pues sabemos que ya no nos lleva a nada que nos dé paz luego, ¿no? Entonces, miren ustedes, hay ya en España una fundación, una unidad de psicología, pues donde alrededor del 53% de los usuarios pues de teléfonos móviles presenta un cuadro de nomofobia. Y es el miedo irracional, como hemos dicho en varias ocasiones, de no llevar el celular con nosotros. Ahora, hay muchas excusas para tener el teléfono conectado, ¿no? De los encuestados para saber que existe la nomofobia, pues la mitad admite que nunca apaga el teléfono celular. Nunca, ni de noche ni de día. La mayoría, pues dice que es porque quiere estar en contacto con familiares, con amigos. Y el 10% apenas de los encuestados dicen que porque el trabajo exige tener sus teléfonos prendidos. En algunos casos, la dependencia del teléfono celular puede marcarse dentro de las denominadas adicciones sin drogas. Es decir, el mundo que vivimos ahora, pues, nos aboca realmente a cada vez tratar otro tipo de desórdenes en el comportamiento humano. ¿Qué es una adicción real? Sí, señores, es una adicción real. Las adicciones sin sustancias presentan un perfil clínico y enfoque terapéutico similar a las químicas o drogodependencias. Esto se lo ha comprobado en un estudio que ha hecho el doctor José Ángel Arbesú, coordinador de este primer centro de salud mental que tiene que ver con la nomofobia, y él nos dice que es real. Habíamos ofrecido invitar a un joven que igualmente me decía con señas, nuestro querido Andrés Viracocha, que él puede dar un testimonio de lo que es la nomofobia. Él conoce que existe y él conoce personas que ya lo están experimentando. Es que no es una gracia, es real, y que en Ecuador, en Quito, no hay. Sí hay, y hay en un número que ustedes no pueden creerlo. Vamos a escucharle. Andrés, bueno, tú me decías esto, ¿no? El movimiento que tenemos en las manos, en los celulares. A ver, ¿cuál es tu versión? ¿Qué quieres decir? ¿Existe la nomofobia? Sí, creo que ya es un... Bueno, primero, buenos días con todos. Creo que es un campo para la psicología, porque creo que es de todo adaptable a las personas, ¿no? Y vemos cómo también la tecnología nos beneficia y nos perjudica en otros aspectos. Solo hay que sentarse y observar, porque en las reuniones donde de fiestas, de amigos, de familia, de lo que sea, uno se sienta, conversa, dialoga, comparte, pero aquí es sentarse y estar preocupado de otra cosa. Incluso están mensajeándose estando frente a frente. Y ahora es como que, no sé si alguien ha visto las películas de los muertos vivientes, bueno, así parece la gente, ¿no? O sea, solo viendo al celular, ni siquiera viendo a los lados, no sabe si es que cruzó bien la calle o saludó. Creo que es inconscientemente lo que la gente hace. Yo considero que es como una falta de respeto, ¿no? Porque... Pero más allá de eso, sí que es un tema de salud. Claro que sí. Es es un tema de salud porque es una adicción. Voy a dar, yo leí un artículo donde decían que bueno, la mayoría de servicios de mensajería instantánea, el más usado aquí en Ecuador es el WhatsApp. Es un servicio de mensajería que tenía una compañía de telefonía y es gratuita. Entonces, y tampoco se necesita tener internet. Entonces, habilitada la línea y eso es constantemente, pero hay un estudio y una estadística que demuestra que el WhatsApp ha terminado con 6.000 relaciones en el mundo, terminados matrimonios, noviazgos, peleas de familia, lo que sea, y es por el simple hecho de que se condiciona al mensaje. Por poner un ejemplo, yo te mando un saludo. El saludo, cuando te llega a tu teléfono, recibes una señal, un sonido. Pero nada te garantiza de que si tú lo revisaste, para que me devuelvas la respuesta. Entonces, esa ansiedad que se crea por esperar la respuesta es lo que comienza a enfermar a la gente, ¿no? Y el hecho de... es como que la gente comienza... bueno, vivimos en un mundo bastante globalizado, que es todo a los correteos por el trabajo, el estudio, la universidad, lo que sea, y creo que la gente es como que ha usado este espacio para estar libre de todo el mundo. Es como que en vez de buscar un espacio de tranquilidad, simplemente se conecta al celular y punto. Entonces, también se pueden dar otros, ¿cómo decir? Otro tipo de fobias, no fobias, sino malestares psicológicos, pues pongamos el ejemplo del Facebook. En el Facebook la autoestima se ha condicionado a cuántos likes tienes en una fotografía o en un enlace o en algún comentario. ¿Qué es un like para...? Bueno, haces un comentario en el Facebook y ¿ya? te asoman debajo de tu comentario tres pestañitas donde dice me gusta. Es decir, seguidores. Claro, pones ¿ya? me gusta tu comentario, o comentas o compartes. Entonces, la gente condiciona su autoestima a cuántos likes recibe en ahora, que comparte. Ahora que tú hablas de esto, precisamente me haces recordar algo. Y miren, no es solamente los adolescentes, todo el mundo está padeciendo de esto. Me pareció insólito escuchar una conversación entre gente adulta, casi casi en una competencia de cuántos amigos tiene el uno y cuántos amigos tiene el otro. ¿Qué es ser un amigo? Miren ustedes, o sea, se va inclusive distorsionando el sentido de las palabras, de los valores, de lo que debemos realmente poner atención. Entonces, sí, decía ya Einstein, Albert Einstein, dijo una frase al respecto de esto, y decía que la humanidad, mientras más se vaya, entrando a la tecnología tan invasiva realmente, y la conducta que tienen los seres humanos para consumirla sin ninguna reflexión, ningún reparo, decía que faltarían pocos años para que tengamos una sociedad idiotizada, una sociedad llena de idiotas. En este, así de duro, ¿no? Sí, lo que tú dices, ¿no? Es decir, en una misma reunión y no se oyen voces, o se oyen apenas una o dos voces. Claro, o sea, todos están en el celular. Claro, o sea, uno está reunido, pero ellos, o sea, la gente, yo por ejemplo, yo no uso, no me gusta, porque la gente es como que también ha perdido la amabilidad y la cortesía de decir las cosas en la cara o por lo menos una llamada. Y ahora es mensaje y es como que la salida más fácil, ¿no? Entonces, es como que... ¿Por qué no llegaste? Todo tergiversa, claro, tanto, ¿no? Tenías un compromiso, ¿por qué no llegaste? No, yo sí te mandé un mensaje que no llegaba. Está con nosotros también Omar Sarango y es una persona que maneja máquinas todo el tiempo. Y también celulares, y vamos a oírle porque... sí, yo no sé si es un asunto solo de trabajo o solamente de estas adicciones, ¿no? le vamos a invitar a Omar que se acerque hasta nuestra mesa, y tú querías concluir con algo. Para referirse en cuanto a este tema, creo que los países de Europa, hay dos países que ya han puesto como leyes o en sectores donde ya se prohíbe el internet Wi-Fi, o sea, es zona no Wi-Fi. Simplemente llevas un dispositivo y simplemente no tiene señal ni de internet y solo te sirve la línea telefónica. Es para que la gente deje de ver y retorne a verte a los ojos, más o menos. Este es, creo que, una de las cosas que está haciendo la gente para tratar de desconectar a las personas, ¿no? Y eso. Nada más. Muchas gracias, gracias tu testimonio, gracias tu comentario, Andrés. Vamos a escucharle ahora a Andrés, a Omar Sarango, que también está acompañándonos, y por supuesto hay un bombardeo en este sentido de tecnología, y no está mal, pero no está mal la tecnología, pero creo que sí es hora de hacer un stop, un pare, y hacernos algunas preguntas a nosotros mismos, hasta qué instante estamos realmente despojándonos de nuestro lado humano, sensible, hasta qué medida vamos a dejar que realmente la tecnología invada nuestros espacios. Buenos días, Omar. Buenos días, Beatriz, y buenos días también con todos los radioescuchas. Yo estoy a favor de la tecnología, y para mí es una herramienta que sigue evolucionando, que sigue suprimiéndonos de un montón de cosas, pero como en todo, yo creo que si llegas a abusar y a hacerte dependiente de algo, empiezas a dañarte, empiezas a dañar el entorno y a uno mismo. La manera adecuada de usar esta tecnología, desde mi punto de vista, y esto es un criterio muy personal, es aplicarla a ciertos lugares donde sí se le puede sacar un provecho que beneficie no solo a uno, sino también al equipo de trabajo, al lugar donde se esté implementando esto. Y si lo hacemos de forma individual, obviamente nos vamos a aislar de muchas cosas, porque vivimos conectados a otro espacio donde estamos pendientes de noticias, de los comentarios, de qué publica tal persona, de qué dejó de publicar o qué te dijo, y se desata una cadena de acontecimientos que provoca distintas reacciones a las personas que lo están usando. Omar, ¿tú apagas el teléfono en la noche, por ejemplo? No, yo estoy conectado siempre, pero el hecho de que esté conectado no implica que esté ahí pegado mirando. Llegan mensajes y dependiendo de qué es lo que hay, le doy atención o no, o si pasa alguna cosa, tengo relacionado todo lo que es redes a una sola base de datos, entonces llegan noticias, mensajes y todo ahí. Y sí, estoy conectado. Los fines de semana me desconecto, pero de lunes a viernes estoy conectado siempre, en el celular paso conectado constantemente, pero es una cosa que está ahí, no es que estoy ahí corriendo con el... De todas maneras, ya es un descanso, sábado y domingo, desconectarse de todos estos aparatitos, porque por otro lado se conoce, y vamos a averiguar un poquito más de esto, hay una contaminación también. Al usar tanto el celular, los oídos se dañan. Hay personas que han sufrido un poco de sordera, dolores de cabeza, mareos. Igualmente el uso de los fonos, de los audífonos, ¿no? El día de hoy, precisamente en un bus, me quedé sorprendida. Había un joven que estaba sentado al lado mío y tenía audífonos, ¿no? Y entiendo que era un iPhone, y yo trataba de ver qué leía en el iPhone, y pude, alcancé a ver que era una hoja de un libro que hablaba sobre medicina, algo de los cartílagos, no sé cuánto. Fíjense ustedes, él estaba estudiando, estaba estudiando en su iPhone, pero yo podía escuchar la música que él estaba oyendo. Estaba puesto audífonos y podía escuchar lo que él oía. Es una cosa de locos, ¿no? Este es un tema que podemos conversarlo más, y les voy a pedir igual. Vamos a seguir sacando algunos temas de la vida real, de lo concreto, que es lo que nos interesa, obviamente respaldados en notas científicas, en notas que estén aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, para compartirlo con ustedes. El tema de sí, dice Omar, la tecnología es una maravilla y yo estoy con él. Yo creo que todos. Y yo creo que también el hecho de que la tecnología se ha desarrollado tanto ya te implica tener casi todo en un dispositivo. Yo ya no necesito cargar una computadora si tengo un celular de última generación, porque ahí lo puedo hacer todo. Entonces, un libro lo puedo descargar y tener descargado ahí. Yo quisiera, bueno, no sé, este es un tema ciertamente que lo vamos a tratar un poco más, Omar, Andrés, y les pido que busquemos más información, pero saben, bueno, tenemos ya un entrevistado esperándonos, sin embargo, yo lo que quisiera, y concluimos con esto, es, a mí en momentos me aterra cuando pienso esto que dice, ¿no, Omar? Es decir, ya no necesitamos de tantas cosas, tenemos un dispositivo inclusive muy chiquititos, pero completísimos, ¿no? ¿Y qué me aterra? Digo, con esa nostalgia de ser otra generación, además, tener que desprenderme de mis disquitos, de los acetatos, de mis CDs, de mi celular de ahora, de mi maquinita de escritorio. O sea, sí, por un lado eso, y luego tengo una interrogante enorme. ¿Qué van a vivir mi nieta, por ejemplo? ¿Qué van a vivir las nuevas generaciones? ¿Qué viene luego? ¿A qué estaremos abocados? ¿Habrán clonaciones de seres humanos? ¿Qué pasa con la humanidad? No sé. Esto podríamos hablarlo toda la semana, ciertamente. Pero la nomofobia, si usted quiere consultar mucho, mire, busque un libro, una revista, ingrese en alguna consulta, pues esto es algo real y pasa en nuestro país. Mil gracias, Omar, gracias, Andrés, y vamos a escuchar a esta hora de la mañana en las voces de los Panchos. Esta es una grabación que se lo hizo en Japón. Cucurú, cucú, paloma. Dicen que por las noches no más se eleva en puro llorar. Dicen que no dormía, no más se eleva en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta la muerte la fue llamando. Cucurru cucú. Paloma. Cucurru cucú. No llores. Las piedras jamás mañana le va a cantar a su casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía le espera a que regrese la desdichada. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. ya, ya. No llores, las piedras jamás, paloma, ¿qué van a saber de amores? Cucurru, cucú, cucurru, cucú. Escuchando, juntémonos en la casa. Bien, amigas, amigos, nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Y esta mañana nos acompañan desde la Sala de Artes Escénicos del Triciclo. Están ya con nosotros Magdalena Soto y Santiago Carcelén. Bienvenidos, chicos, gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, conozco que realmente ustedes hicieron sus estudios y pues se formaron más bien fuera, estaban en Santiago de Chile, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuéntenos un poquito, ¿cómo nace esta historia de hacer este frente, esta fundación realmente de artes escénicas? Bueno, nosotros estudiamos en la Escuela de Teatro La Mancha, que es una escuela de metodología Lecoq, de teatro físico, y toda la formación, experiencia la hemos tenido allá, y después de un par de años decidimos venir acá a Ecuador con Santiago, que es ecuatoriano. Principalmente trayendo primero nuestro proyecto de clown de hospital, que es a lo que nos dedicamos la mayor parte del tiempo. Y después de eso es que ya tuvimos el espacio de poder crear nuestro propio espectáculo, gracias a la ayuda de la sala Triciclo, donde hemos podido ensayar todo este tiempo. Bien, este proyecto de Triciclo, ¿por qué Triciclo? ¿Saben? ¿Me pueden contar un poquito? Lo que pasa es que son tres compañías, o tres colectivos, entonces ellos se pusieron el Triciclo. Qué interesante, ¿no? Ajá, sí. Además seguro. Que como que estamos en una época donde las fusiones están de moda, por decirlo así, en la música, y ahora qué bueno, ¿no?, que estos colectivos también se fusionaron para trabajar en un solo espacio. Así es. Ustedes tienen Célula Roja, que es un trabajo de clown hospitalario, ¿sí? Ajá. Sí. Cuéntenos un poquito de esa experiencia, Santiago. Bueno, Clown Célula Roja, como decía Magdalena, es una ONG que hace el trabajo de clown de hospital, pero de manera profesional. Es decir, que todas las personas que trabajan con nosotros son capacitadas y formadas para realizar el trabajo de clown, pero para el hospital, es decir, para el servicio de otras personas, donde el clown no va a lucirse frente a un público, sino va a hacer una ayuda por el bienestar de los niños o niñas hospitalizados. Y esa experiencia ha sido desde que egresamos de nuestra carrera de teatro en Chile. Todo nuestro fuerte de trabajo lo desarrollamos en Chile y actualmente funciona en Chile en tres hospitales, y hace tres años la trajimos acá a Ecuador, donde también ha funcionado en algunos hospitales, y es una experiencia lindísima por el hecho de poder usar el teatro y el clown como una herramienta, como un complemento terapéutico en servicios hospitalarios. Magdalena, dentro de esta experiencia que han tenido en hospitales, ¿hay alguna anécdota, alguna experiencia que te ha marcado, que te ha llenado el corazón realmente? Uy, hay un montón de experiencias, porque vemos a muchísimos niños mensual y anualmente. Ya llevamos 7 años también de trabajo con esto. Y hemos tenido todo tipo de experiencias, o sea, desde conocer a un niño desde el día que le diagnostican cáncer hasta que se recupera a los 2 años y lo dan de alta. Hemos también seguido los procesos de niños con enfermedades terminales hasta que fallecen y los hemos acompañado en todo ese proceso. Entonces es un trabajo muy, muy, muy intenso a nivel emocional. También lo lindo, ahora me acuerdo de una niña en Chile, una adolescente, que un día estaba, la conocíamos, ya llevábamos un año trabajando con ella, y un día estaba con su computador en el hospital, revisando la página de la escuela de teatro de nosotros, y nos dice: yo quiero saber cómo se entra a la escuela de teatro cuando yo tenga 18 años. ¿Por qué? Porque yo cuando salga del colegio quiero ser clown de hospital y quiero estudiar en su escuela. Y ya descubrí, porque nosotros teníamos la identidad secreta en el fondo, pero ella nos descubrió que dónde estudiamos, y ella quería formarse ahí porque quería después ayudar a los niños de la misma manera que nosotros le apoyábamos a ella. Y así hemos tenido varios casos. Entonces es muy lindo que otros se inspiren a hacer lo mismo por el beneficio que han sentido a nivel personal. Amigas, amigos, esta mañana nos acompaña Magdalena Soto y Santiago Carcelén. Miren, ellos pues son parte de esta fundación, hacen clown, como nos acaban de comentar, y ciertamente el arte creo que tiene otro valor cuando se hacen cosas como las que ustedes están haciendo. Ustedes allá en casita no pueden mirar los rostros, pero sí pueden escuchar cómo se dicen las cosas. Yo puedo mirar los ojos de ellos y puedo mirar sus caras, y la verdad es que sí me emociona, porque llenitos de vida, ¿no? Llenitos de sueños. Uh-huh. Y yo creo que eso es parte fundamental en los seres humanos para lo que queremos hacer, para nuestro trabajo, para nuestro crecimiento. Claro. Entonces, si nuestra vida, lo que hacemos, no sirve para muchos o para nada, imagínense ustedes. Claro. O sea, de hecho, por eso es lo que nos pasó cuando egresamos de la escuela, de que sentíamos la necesidad de que lo que nosotros hiciéramos aporte en el desarrollo de otras personas, más allá de una obra de teatro que la gente salga diciendo hoy qué bien o qué mal, aportar mucho más profundamente. Entonces por eso es que armamos el proyecto de Clown de Hospital, que para nosotros tenía mucho más sentido el haber estudiado todo lo que estudiamos para poder aportar en otro. Y también luego de 7 años nos pasó de tener la necesidad de hacer algo netamente escénico. También por llegar a gente sana, a gente que elige ir a verte, que paga por ir a verte y que también necesita un momento de reírse, de pasarlo bien, de desconectarse, y por eso es que creamos nuestra compañía Imagino Teatro para la obra que estamos presentando. Y hablas de la obra Gato por Liebre. Ajá, sí. Bien. Me decía Santiago, vamos a hacer un preestreno. Cuéntanos un poquito fechas, en fin. Bueno, el preestreno es este jueves 27, del jueves al sábado, jueves, viernes y sábado a las 8 horas en la sala El Triciclo, que está junto a la sala Mariana Jesús en la Casa de la Cultura. Y bueno, Gato por Liebre es una obra en clown gestual, y como decía Magdalena, nuestra idea de por qué hacer en clown y por qué usar el humor, porque en estos 7 años de experiencia Clown Célula Roja hemos visto el resultado y el cambio efectivo que tiene la risa en las personas, y pensamos, si lo estamos haciendo en hospitales, ¿por qué nuestra primera obra no va a ser también para gente que no está en el hospital, pero que también tiene otro tipo de problemas, o estrés, o angustia, o lo que sea, y que por el momento que vayan al teatro puedan reírse y olvidarse de eso y pasar un momento agradable? Y con una obra que tenga un sentido del humor, la intención de Gato por Liebre es que sea un humor, no el chiste por el chiste o el chiste fácil, sino que sea un humor inteligente, y que, como el nombre de nuestra compañía lo dice, Imagino Teatro, le permita a la gente imaginar y completar lo que nosotros estamos creando con su imaginación. ¿Esta obra es un trabajo colectivo también? Sí, o sea, nosotros creamos, actuamos, dirigimos, hacemos los vestuarios, todo. Sí, así es. Bien, es decir, no hay alguien en especial que se dedique solo a escribir. Todo lo hacen colectivamente, dramaturgia, sí. Todo. Sí, sí. Y mucha de la obra se desarrolló en parte de las improvisaciones que creamos en el hospital, de muchos juegos que hicimos con los pacientes, los fuimos recuperando para el escenario, y fuimos según eso generando una dramaturgia mucho más compleja y mayor y más rica para el escenario. Claro, o sea, no tiene nada que ver con el formato de Clown Hospital, pero sí hay muchos números inspirados en cosas creadas ahí, pero llevadas mucho más al trabajo escénico, que requiere otro tipo de precisión, de ritmo, de exactitud. ¿Qué papel tiene la risa en la vida de ustedes? Uy, es que es algo, para nosotros es nuestro estilo de vida también. Qué maravilla. Eso no significa que no nos estresemos, que no nos enojemos ni nada de eso. Obviamente, claro. Pero sí, es muy importante para nosotros el vivir el presente, el buscarle el lado positivo a las cosas, y a veces incluso cuando estamos estresados o estamos agobiados, de repente aparece algo que uno lo transforma en cómico o en absurdo y te matas de la risa, y es súper rico. Entonces disfrutamos mucho riéndonos y siempre abrimos esos espacios. Qué importante. Amigas, amigos, nosotros queremos primero agradecer la presencia de Magdalena de Santiago acá en nuestro programa, felicitar el trabajo que están realizando. Y pues este es un espacio abierto, esta es su casa, pues la puerta siempre abierta, y qué bueno, quizás esto sirva de ejemplo para otros productores, para otros artistas, porque la verdad es que mientras ustedes están abriendo muchas puertas, pues también están abriendo nuevos caminos para más personas, para que más gente sepa realmente que el arte no es estático, que, claro, que el arte no es un metro cuadrado, ¿no? Y pues me ha dado un gusto enorme conocerlos a los dos, saber lo que están haciendo, y la invitación, amigas, amigos, para asistir a la sala del triciclo. Ya nos ha dicho Santiago, está ubicada junto a la Sala Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También se lo conoce en el edificio de los espejos, así lo decimos, ¿no? Hay preestreno el jueves 27, viernes 28 y sábado 29. ¿Qué costo tienen las entradas? Entrada general $7 y estudiantes y tercera edad $5. Es una sala pequeña, entonces nosotros estamos sugiriendo que la gente que quiera asistir pueda hacer reserva. Estamos recibiendo reservas al mail contacto@imaginoteatro.com. Bien, y ya hay gente reservando, así que no se quede fuera. Mil gracias, chicos. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Es su trabajo. Tenemos ya una invitación entonces en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el edificio de los espejos, con Clown Célula Roja. Qué maravilla. Una inspiración, ciertamente. Muchas gracias. Gracias. Seguimos adelante. Antonio Buero Vallejo, 1916. Es una de las figuras más sobresalientes del teatro español del siglo XX. Inicialmente inclinado hacia las artes plásticas, las abandonaría definitivamente para dedicarse a la creación dramática, situación que le ha dado un definitivo prestigio en ese campo. Su obra, Historia de una escalera, le abrió el camino hacia un sitial preponderante de la escena española, puesto que ganó en 1949 el premio Lope de Vega, máximo galardón que en el campo teatral concede la península, y en el mismo año otro premio por Las palabras en la arena. Sus obras En la ardiente oscuridad, Madrugada, Irene o el tesoro, Hoy es fiesta, Las cartas boca abajo, expresan las preocupaciones en las que se ve envuelto el hombre por vencer la angustia producida por la mediocridad de su vida cotidiana. Otras de sus obras más representativas son Un soñador para un pueblo, El concierto de San Ovidio, Aventura en lo gris. Historia de una escalera. Drama en tres actos. La obra no está dividida en escenas numeradas. Acto primero. un tramo de escalera con dos rellanos en una casa modesta de vecindad. En el segundo rellano hay cuatro puertas. Uno, dos, tres, cuatro. De las familias que viven en estos cuartos, solo una, formada por don Manuel y su hija Elvira, disfruta de holgura económica gracias a que don Manuel ha montado una agencia que empieza a dar dinero. En otro de los cuartos habitan doña Asunción, señora enlutada, venida menos, y su hijo Fernando, un joven muy guapo y arrogante, lleno de ambición, que sujeto a un empleo modestísimo no puede soportar su pobreza. Reacciona amargamente contra todos, incluso contra su madre. Elvira se halla enamorada de Fernando y este de otra bonita muchacha de la vecindad, Carmina. Las circunstancias, carácter y movimientos de estos personajes, así como de los demás que figuran en este acto, las vecindonas, ya más que maduras, Paqui y Generosa, las muchachas, Trini y Rosa y Pepe y el joven Urbano, van siendo descritos por el autor en los apartes intercalados en el texto, en la forma que reproducimos. Toda la acción se desarrolla en la escalera, entre las personas que suben o bajan o se estacionan en los rellanos. ¿Qué haces? Ya lo ves. ¿Estás enfadado? No. ¿Te ha pasado algo en la papelería? No. ¿Por qué no has ido hoy? ¿Por qué no? ¿Te he dicho que el padre de Elvirita nos ha pagado el recibo de la luz? Sí, ya me lo has dicho. Déjame en paz. Hijo. ¡Qué inoportunidad! Pareces disfrutar recordándome nuestra pobreza. Pero, hijo. Anda, anda para adentro. Hola, ¿qué haces ahí? Hola, Urbano. Nada. Tienes cara de enfado. No es nada. Baja al casinillo. Te invito a un cigarro. Baja, hombre. ¿Algo te pasa? ¿No se puede saber? Nada, lo de siempre. Que estoy harto de todo esto. Eso ya es muy viejo. Creí que te ocurría algo. Puedes reírte, pero te aseguro que no sé cómo aguanto. En fin, ¿para qué hablar? ¿Qué hay por tu fábrica? Muchas cosas. Desde la última huelga de... Está escuchando Juntémonos en la Casa. Diez de la mañana, hora de Ecuador, amigas, amigas. Pues vamos en unos minutos más a retomar realmente esta obra de teatro de Antonio Buero Vallejo. En unos minutos tenemos, miren ustedes, tenemos una entrevista que tiene, digamos así, el valor, la importancia y también de alguna manera la emergencia para que todas y todos escuchemos. Este es un llamado, que se hace desde Cruz Roja Ecuatoriana. En este momento está con nosotros acá en nuestros estudios el doctor Carlos Burneo Aguirre, coordinador de la Red de Servicios de Sangre, Hemocentro Nacional de Cruz Roja Ecuatoriana. Mil gracias, doctor. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, estimada Beatriz, un gusto estar en esta radioemisora. Y usted decía un tema que es un llamado. Definitivamente es un llamado porque otra vida depende de ti. Es importante eso, a pesar de que ustedes realmente permanentemente están en estas campañas masivas de donación de sangre, lo sabemos porque somos parte de estas campañas y lo hacemos con muchísimo gusto. La radio de la Casa de la Cultura está atenta a esto y sabemos que no han despreocupado este tema. Sin embargo, se conoce también que a pesar de estas campañas todavía no hay esa cultura de donación de sangre. Usted ha topado el tema específico. El desarrollo de la cultura de donación voluntaria en un país depende de una cantidad de factores. Cruz Roja Ecuatoriana viene trabajando en sangre 60 años. En donación voluntaria, somos los únicos realmente que hacemos donación voluntaria de sangre, más de 30 años. Hemos logrado avances importantes. Puedo comentarle que aquí en la ciudad de Quito hemos conseguido que casi el 3% de la población done una vez al año, lo cual es lo recomendado por la Organización Panamericana de la Salud. Pero tenemos otras ciudades donde estamos lejos todavía. Sin embargo, el año pasado, en el 2013, Cruz Roja Roja Ecuatoriana, con todos sus servicios de sangre a nivel nacional, logramos captar 145 mil y algo de pintas, lo cual nos ha ayudado a cubrir la demanda de productos sanguíneos del Ministerio, de los hospitales del IES que nos solicitan, de clínicas privadas y de pacientes ambulatorios que también solicitan este. En todo caso, usted lo decía, si no hay cultura, siempre va a haber un déficit, y tenemos un déficit de donantes. Es difícil cuantificarlo porque no se ha hecho estudios. Estos estudios deberían salir realmente de la autoridad sanitaria, que nos diga exactamente, miren, ustedes tienen que incrementar, tienen que disminuir y organizar un poco. La autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud, ya ha tomado este tema de donación voluntaria bastante en serio. Está trabajando en donación voluntaria de sangre. El día de mañana justamente hay un nuevo taller, es el tercero con el Ministerio. Es un trabajo que es de todos, es de los medios de comunicación, a quienes agradecemos por el apoyo. Es un tema de Ministerio, es un tema de Cruz Roja, es un tema de ciudadanía, porque realmente el donar una pinta de sangre es donar vida. Doctor, pero muchas veces escuchamos esto, es decir, yo sí quisiera donar, ¿no? Se escucha. Yo sí quisiera donar, pero estoy muy flaco, estoy muy gordo, me dio, qué sé yo, estoy con gripe, es decir, siempre hay un por qué no donar. Entonces, yo quisiera que nos informe un poquito, ¿qué requisito hay para ser un buen donador? ¿Cualquiera puede donar sangre o ciertamente todos estos pretextos pues son válidos o solamente son parte de los mitos? Estimada Beatriz, yo dividiría en dos. Uh-huh. Uno son los mitos y otro son las realidades. En realidad, para donar sangre se necesita estar entre los 17 y 65 años de edad, estar en buen estado de salud, pesar más de 50 kilogramos, es decir, 110 libras, y sobre todo, lo dejo al último, tener la voluntad de ayudar a los vulnerables. Ese es lo definitivo. Obviamente hay personas que, aunque quieran, no podrían donar. Se me ocurre en este momento personas que sean portadores del virus del VIH, por ejemplo, de hepatitis B, hepatitis C. Ellos no pueden donar. Personas están hipertensos, descontrolados, ¿tatuajes? Diabéticos. Los tatuajes, esperamos un año desde realizado el tatuaje para que la persona pueda donar. Todo los lo que son piercings, esperamos expansores, un año. Esperamos después de un año de haberse colocado. Inclusive hay temas un poquito delicados, temas de conductas de riesgo en la vida de una persona. Si es que una persona que tiene a su pareja estable, tiene una relación extra pareja, queda diferido un año de poder donar. Y es un tema porque nosotros cubrimos mucho a quién va a recibir esa sangre. Claro. La persona sabe cómo es su vida con su pareja, pero la otra persona no puede garantizarlo de ninguna manera. Es difícil garantizar la misma pareja, hablando seriamente, pero peor una persona, un tercero. Así es. Ahora, en el momento de la donación, usted decía, puede ser alguien que tenga el virus de VIH y esto, pero en este momento, ¿hay un examen previo? O digamos, voy y solo digo, porque podría haber un riesgo, ¿no? Claro. Alguien no notifica esto y sería grave. Usted topó el tema de la mañana y de los últimos 30 años de Cruz Roja. El donante voluntario de sangre es una persona que se cuida para donar y que con toda certeza no nos va a mentir el momento que uno llega a la encuesta que se hace previa. Es distinto a una persona que va obligada. Usted tiene que donar porque su mamá está hospitalizada y tiene que dar sangre, y si no, no lo operamos. Es un donante compensador o familiar, él sí puede mentir. Va a mentir con mayor facilidad, ¿no es cierto? Claro que sí. Los exámenes los hacemos después. Luego de que usted llena una encuesta, se le hace un examen médico básico, presión arterial, peso, hemoglobina, un pinchacito en el dedo para ver si no hay anemia, o si es que no hay el otro extremo, la poliglobulia. Si está listo, dona. Posteriormente, Cruz Roja se encarga de hacer exámenes, cumplimos con toda la norma nacional y nos vamos más allá, con la norma internacional. Me explico. ¿Qué dice la norma internacional, por ejemplo? La norma nacional nos exige a todo servicio de sangre y banco de sangre que hagamos HIV, hepatitis B, hepatitis C, sífilis y Chagas. Esos son obligatorios, que las hacemos en el laboratorio de serología. Pero a más de esto, Cruz Roja Ecuatoriana, desde hace ya tres años y algo, hacemos un examen de biología molecular para HIV, hepatitis B y hepatitis C. Me explico. Cuando usted va al laboratorio de serología, buscamos la reacción del cuerpo a la agresión del virus. Pero esto toma un tiempo, por lo menos de un mes, para que haya anticuerpos suficientes para poderlos medir. Con biología molecular buscamos al virus y ahí nos toma menos de 10 días. Es decir, el riesgo es mucho menor. Esos son los controles y los esfuerzos que ha hecho Cruz Roja y que sigue haciendo para darle mayor seguridad al usuario. En ninguna parte del planeta, Beatriz, le van a entregar sangre al 100% de seguridad. No existe en ninguna parte del mundo. Pero sí puedo decirle con alegría y con orgullo, sano orgullo, que la tecnología que utilizamos como Cruz Roja Ecuatoriana en Ecuador en este momento es la misma que está utilizando la Cruz Roja Japonesa, la Cruz Roja Norteamericana, Cruces Rojas Europeas. Es decir, estamos con tecnología a la vanguardia. Qué importante saber eso, doctor. Qué importante. Mire, también quería consultar una cuestión. A ver, hay un banco de datos, digamos así, de donadores en el caso de estas sangres especiales, de estas sangres que no sé... RH negativo. Claro. Digo esto porque en algún momento mi padre estaba muy... había una operación de corazón abierto y se necesitaban como 20. Y era... O negativo. O RH negativo. Sí. Y entonces yo hice... Bueno, buscamos, ¿no?, a todas estas personas. Afortunadamente, fíjese que los seres humanos, creo que en el mundo entero, pero en nuestra ciudad, muy generosos. Personas que nunca habíamos visto antes se acercaron a donar. Yo hice un banco de información con teléfonos, con direcciones de las personas que tuvieron esa generosidad. Entonces digo yo, como el caso mío, deben haber miles de miles, ¿no es cierto? Y entonces, ustedes tal vez tienen un banco de estos seres humanos generosos y donadores de esta sangre especial, doctor. Otra de las características de Cruz Roja Ecuatoriana es que mantenemos un sistema informático, tenemos un software que nos permite trabajar en este tipo de cosas. Nosotros mantenemos un listado completo de nuestros donantes, histórico, cuántas veces han donado, si no ha habido problemas. Mantenemos obviamente por tipo de sangre, y cuando necesitamos los llamamos por vía teléfono, vía correo electrónico, como sea. Y como usted dice, la generosidad del pueblo ecuatoriano es impresionante. Yo le voy a poner un ejemplo. Creo que el tipo de sangre más complicado de encontrar es AB negativo. Hace un par de meses en Guayaquil nos pidieron 10 pintas de AB negativo para un solo paciente. Nosotros habíamos captado aquí en Quito en un mes una pinta de AB negativo. ¡Qué bárbaro! Aquí en Quito. Sin embargo, eran 10 las que necesitamos, conseguimos 9 en nuestra red nacional. Mire usted. Conversando con nuestros bancos, porque a veces aquí en Quito se me ocurre falta B negativa. Enseguida llamamos a nuestros servicios, a los 18 que tenemos en el país, quién tiene, y lo envían acá y podemos cubrir, o hacemos lo opuesto. Nos cubrimos entre nosotros como una red. Vale la pena que hablo de red. Es la única red de servicios de sangre funcional en el país. Cruz Roja Ecuatoriana es la única institución que tiene una red nacional. Vamos a... Bueno, tenemos una pregunta, nos hace una pregunta. El banco de órganos, cuando una persona fallece, nos dice, ¿puede donar? ¿Ya se está aplicando este mecanismo de donación de órganos? Como Cruz Roja Ecuatoriana, no, aunque... debo aclarar que el donar sangre es donar un tejido, porque eso es un tejido líquido, pero es un tejido. No, Cruz Roja no maneja un banco de órganos, está dentro de nuestro futuro, pero ya. Por ahora no. A ver, querías hacer una pregunta, sigue, por favor. Doctor, quería ver, la pregunta es si una persona fallecida puede donar sangre. No. No, puede sacarse la mayor parte de órganos. Un donante, ayer justamente fui a sacar mi nueva cédula y se olvidaron de preguntarme. Claro, pero porque ahora... todos somos donantes. Claro. El rato que una persona joven en buen estado de salud fallece y es donante de órganos, puede donar córnea, piel, huesos, corazón, hígado. Pulmones todavía no hacemos acá en el país, pero se va a hacer, intestino. Es decir, prácticamente todo el cuerpo puede ser donado. Esto lo está manejando directamente el programa del Ministerio de Salud Pública, que sería muy interesante conversar con ellos también. Nosotros somos parte de esto como tejido. Y la sangre, ratifico, el momento que uno recibe una transfusión, está recibiendo un trasplante de un tejido líquido. Pero no hacemos tejido, otros tejidos, otros órganos. Bien, vamos a hablar en este momento ya sobre esta nueva campaña de donación de órganos. Adelante. Por favor, es hacer una invitación. El sábado 29, pasado mañana, en 3 días más, nos vamos a reunir en algunos sitios del país para hacer una donación voluntaria de sangre. Aquí en Quito lo vamos a hacer en el Parque Bicentenario. Tenemos el apoyo de una gran cantidad de medios de comunicación que nos han apoyado, como ustedes, mil gracias, Beatriz, de antemano. Hay grupos de artistas nos van a acompañar en ese día, porque queremos hacerlo como una fiesta familiar en el parque. Va a estar la banda musical del Cuerpo de Bomberos, de la Policía Nacional, van a estar los hermanos Núñez, los Capones, Alfredo Campos, Renato Abad, que es el Américo de Yo Me Llamo, que está teniendo un éxito fenomenal, Corporación Vallenato, los Radio Vigía, La Vagancia. Es decir, hemos obtenido con el apoyo, si me permiten, Bernardo Adelante, Abad claro, ha sido un puntal en este tema, nos ha ayudado mucho para conseguir la colaboración de los artistas. El municipio de Quito nos ha ayudado con el espacio, la Policía Metropolitana, la Nacional nos van a dar seguridad. Esto es aquí en Quito, el sábado 29, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Interesante esta invitación, doctor. Nosotros queremos sumarnos precisamente, decirles a nuestras amigas, a nuestros amigos oyentes, pues que la verdad es que este tema de solidaridad tiene que ir más allá del discurso, de la palabra. Convoquémonos unos a otros con los vecinos, los familiares, miren, inclusive pues es un momento de fiesta, sí, de fiesta, con otras personas que a su manera, hablo de los artistas, pues también ponen su contingente para decir, aquí estamos. ¿Cómo no? A Bernardo Abad lo conozco precisamente por su solidaridad siempre en estas cruzadas, en estas campañas, no puede ser de otra manera, esa debería ser la actitud que debamos tener todas, todos. Entonces, tenemos una cita este fin de semana. Ya hemos tenido una información bastante amplia, concreta, clara, de quiénes podemos donar, quiénes no pueden donar, y simplemente decirles a ustedes, amigas, amigos, piensen que esa donación suya puede salvar algunas vidas, no solo una, ¿no? Doctor, tengo una última curiosidad. ¿Cuántos litros de sangre, si fuera el caso de hablar así en litros, tiene un ser humano en su cuerpo? Entre 8 y 10 litros, y lo que se dona es menos de medio litro. Es decir, es mucho menos del 10% del volumen sanguíneo. No produce ningún problema, porque usted dona, descansa 10 minutos, se toma un buen vasito de agua, de cola, de jugo, de lo que sea, y se va a sus actividades. No va a ir a correr ni a hacer esfuerzo físico ese día, claro, pero no pasa absolutamente nada, se mantiene perfectamente bien. Mil gracias, doctor. ¿Quería decirnos algo más? Sí, solamente insistir, doña Beatriz, abusando del espacio. Vamos a estar no solamente aquí, en Guayaquil vamos a estar en el Parque Los Amanes, en el Malecón 2000, vamos a estar en Puerto Viejo, en Santo Domingo, en Ambato, en Ibarra, en Machala,

Estamos en Familia, un programa dirigido a papá y a mamá. También para profesores y profesoras del Ecuador. Dirigido por el doctor Arcesio Salazar Almeida. Buenos días, audiencia amiga, por estar enlazados en su segmento Aprendamos en Familia de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del Ecuador, por lo que les estoy rindiendo mi sincero agradecimiento. Hoy quisiera que se comuniquen con este programa al 22-26-966 de su radio amiga y me cuenten cómo les fue con el reto que se envió la anterior semana con los términos OTA y CON. Veamos qué frases lograron ustedes. La mesota y la sillita. Un sillón con la mesota. Tu sillota y mi mesita. Una mesita con un sillón. Hay muchas otras frases que pueden resultar de enlazar todas las fajitas que tenemos escritas. Mientras más puedan enlazar, es mejor para usted cuando comience ya a estar con sus niños, sus hijos o sus estudiantes. Para hoy he preparado un nuevo concepto llamado familia. Para esto es importante que usted dibuje a la familia. En trabajos muy simples, con círculos y triángulos. Comenzamos entonces dibujando un círculo grande del tamaño de una moneda de 50 centavos de dólar. También otro círculo con el tamaño de, puede ser de 25 centavos o del mismo tamaño del dólar. Junto a este círculo, dibuje un triángulo cuya altura puede ser igual que la del círculo, es decir, de una moneda de 50 centavos. Y a continuación, otro triángulo más pequeño, como el tamaño de una moneda de 25 centavos. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Un triángulo, comencemos bien. Un círculo del tamaño de los 50 centavos americanos. Al otro extremo, un triángulo que puede ser de la misma altura del círculo de 50 centavos. En la mitad de estos dos, colocamos un círculo del tamaño de 25 centavos. Y al otro extremo de este mismo tamaño, un triángulo. El primer círculo es para papá, el segundo círculo para el hijo, la tercera figura, es decir, un triángulo, es para mamá, y la cuarta figura, un triángulo pequeño, es para la niña hermana. Para que los dibujos queden completos, sobre cada una de las figuras agregamos una bomba tamaño 10 centavos. La primera sobre el círculo grande. La segunda sobre el círculo pequeño. La tercera sobre el triángulo grande. La cuarta sobre el triángulo pequeño. Hemos puesto las cabezas de los personajes: papá, mamá y hermanos. Ahora usted, poniendo mucho de su deseo de hacer bien las cosas, póngale brazos, póngale piernas, póngale ojos, póngale cabello a cada una de estas personas que están constituyendo la familia. No olvide que debe parecerse a una familia. Los dos personajes grandes, papá y mamá. Los dos personajes chicos, los pequeños que conforman esta familia. Para darle un toque de realidad, debe haber alguna diferencia entre las manos y las piernas de estos cuatro personajes. Todo depende de usted. Mientras prepara la fajita con la palabra familia escrita en letra imprenta grande, además de los círculos y los triángulos que representan a la familia, le invito a pensar que los personajes son parte de lo que está aprendiendo el niño a observar. La fajita con el término la familia es lo que el niño está aprendiendo a mirar y asociar. Él asociará cuatro personas y una familia, cuatro miembros y una familia, un papá y una mamá y esa familia, un papá y una mamá, un hijo y una hija y es esa familia. Mientras usted hace los juegos necesarios para ligar a sus niños o a sus hijos, le invito a escuchar la canción Sobreviviendo de Víctor Heredia. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien ponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Baby. viviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, escuchando Juntémonos en la Casa. Víctor Heredia nació en Buenos Aires, Argentina, el 24 de mayo de 1947. Es cantautor, compositor, escritor de música de género protesta, folclore y rock. Sobreviviendo es una canción orientada a denunciar el problema latinoamericano y mundial referido a la desigualdad económica de sus habitantes. Si pasamos al problema educación, allí se transmiten muchas cosas que él está diciendo. Él se encuentra quizá tomándose a pecho, sobreviviendo sobre la tierra. Lo que nos pasa a la mayoría de los ciudadanos ecuatorianos de este territorio. No nos alcanza el sueldo, porque queremos estar siempre en competencia de los bienes materiales del vecino, que tiene lo que yo no tengo. Es inaudito que hayan fábricas de armas para negociar las guerras, que dejan a sus habitantes después de las mismas tristes y errantes en condiciones de sobrevivientes. Hace tiempo que no río, dice Víctor Heredia. Antes lo hacía a menudo, lo confirma él mismo. La memoria me lastima, dice, saber que todo en esta vida es guerras y tragedias. En este mundo solo estamos sobreviviendo, pero yo quisiera que me dejen elegir el día para mi muerte. Quiero vivir la vida de mi simiente. Esta queja de Heredia nos lleva a parangonar con lo que es la educación. Si es que los estudiantes tuvieran otro modelo de aprendizaje, otro diseño de enseñanza, otra orientación para tener otros sueños, los estudiantes no serían lo que son ahora, haciendo fila para que los evalúen, a ver cuál de ellos, ojalá Dios ayude, sea acreedor de una beca. Descubrimos aquello que se denomina en las instituciones educativas disciplina, pero esa disciplina es un sinónimo de obediencia. Hay que cumplir lo que dicen los docentes, pero los chicos se preguntan, ¿Y cuándo cumplirán con aquello que nosotros necesitamos? Quizás la respuesta sea nunca. Los tratadistas de psicología han descubierto que todo lo que se haga mal en la formación de los infantes de hasta 5 años generarán resultados negativos en la infancia, en la adolescencia y en la madurez. De igual manera, lo que se haga bien en la edad de hasta 5 años dará excelentes resultados en las manifestaciones educativas de los estudiantes de secundaria y universidad. Pero el problema sería, ¿quién forma profesores para esta competencia del manejo y enseñanza de niños de hasta 5 años? No es tarea de un psicólogo, no es tarea de un psiquiatra, es tarea de un psicopedagogo. ¿Y estos dónde se construyen? Posiblemente en alguna universidad. Pero el título solamente les ha dejado una opción de bolsillo para buscar trabajo. El asunto es que no han hecho experiencias de vida práctica. No se han planteado proyectos para atender niños con algún retraso mental. Y ni siquiera saben los profesores que la gran cantidad de niños que tienen, tal vez hasta 60 en el primer año de básica, no alcanzan a conocerlos y, por tanto, no saben qué problemas traen en sus espaldas, traen en su cerebro, traen en su corazón, y lo seguirán cargando quizás hasta cuando envejezcan, hasta cuando se jubilen, posiblemente hasta cuando se vayan. Aprendamos en Familia está orientada a atender a estos niños sin necesidad de ser psicólogos. Solamente necesita ser papá y mamá. Qué mejor que siendo papá y mamá puedan conocer a los suyos. Pero eso será muy necesario siempre que el papá, cuando retorne a casa de su trabajo, atienda a sus hijos y no se lance a la cama a acostarse con el cuento de "vengo cansadísimo". Les recuerdo que cuando vienen cansadísimos, la mejor terapia es conversar con los niños. Cuando lo hacen la primera vez, disponen de 5 minutos para conversar con ellos. ¿Pero qué pueden conversar si nunca lo han hecho? No tienen experiencia de qué conversar. Y mejor se entristecen y sufren. Pero ahora ya tiene un argumento para hacer. Enseñe a leer y a escribir. Avíspese que el próximo programa que tengamos el próximo miércoles será el último en la enseñanza de la escritura. Pasaremos a revisar cómo se debería hacer la matemática. Estamos en el programa Aprendamos en Familia, transmitido todos los miércoles de cada semana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública del país. Mientras la audiencia se comunica al 2222-966 de su radio amiga, recordemos que antes de leer es bueno trabajar en el mejoramiento físico del niño y del padre, de la niña y de la madre, ya que estos niños son una máquina de movimiento. No pueden estar sentados, callados, más de 5 minutos. desgraciadamente en escuela tienen que estar 45 en silencio. Aprovechemos la característica del niño que tiene que estar en perfecto y continuo movimiento para que juegue con una soga, para que dé saltitos, y luego que lo haga esto con su mamá. Ella será quien bata la soga, y los dos saltan cantando: 2 pies, 4 pies, 6 pies, 8 pies, 10 pies. Y luego, regresando: 10 pies, 8 pies, 6 pies, 4 pies, 2 pies. Agregue a estos ejercicios trampolines en una colchoneta o sobre una cobija gruesa. Los trampolines que realice el niño deben ser hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados. Recuerde, no importa que lo haga bien, lo que importa es que se mueva sin ayuda. Estos movimientos van a lograr que el niño se defina por ser izquierdo o ser derecho, de modo que no se le obligue al niño que, siendo izquierdo, debe manejar la derecha. Si así lo hacen, están generando un proceso de dislexia. Le comento que los dos dibujos de bombas y triángulos son una introducción a la geometría, de modo que sería importante que le dijera a su niño: dibujemos un círculo y no una bomba. Al igual que dibujemos un triángulo en vez de una casita. Bajo el dibujo de los cuatro personajes, papá, mamá, hermano, hermana, va a colocar la fajita con el concepto familia. Vamos a leer 5 veces. Familia, familia, familia, familia, familia. Vamos a contar cuántas letras tiene el término, el concepto familia. Y el niño hace aplausos. En vez de decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en vez de los números, él da aplausos. Y una vez que ha hecho 7 aplausos, la maestra o la mamá dice: familia. Si la maestra o la mamá hace 7 aplausos, el niño dice: familia. Usted aplaude 7 veces y el niño pronuncia: familia. El niño cuenta las letras del concepto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y regresa: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Al subir llega a 7 y dice: familia. Al bajar inicia diciendo: familia. Y cuando llega a 1, usted retira el dibujo, el niño cierra los ojos y pronuncia: familia. Usted se estará preocupando en este momento, dirá: bueno, ¿y cómo es que entra con tanto número sin haber hecho la plana del 1, la plana del 2? Yo le sugiero que se olvide estas situaciones de la metodología antigua. No son para este método denominado lúdico conceptual. Si él tiene que escribir los números de 1 a 7, lo hace sin problema. Pero el problema es que si usted tiene prejuicio de que no va a poder, ese prejuicio lo transmite mediante el miedo, y el niño no podrá. De modo que deje en paz al niño, permita que trabaje como él quiera. Si escribe 5 números y dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, déjelo que diga eso. No espere que se escriben dos números, diga los dos nombres. No importa que escriba cuatro números y diga los siete nombres. Le recuerdo que el canto con los números es una introducción matemática con la que iniciaremos ejercicios de aritmética más adelante. No olvide que usted le prepara a su niño o a sus estudiantes para que triunfe como proactivo. Entonces es importante siempre decirle: juguemos. Yo soy tu profesor y tú eres mi estudiante estrella. Y cada vez que él o ella ejecute, por ejemplo, un trampolín, usted le motiva diciendo: ganaste, esta es tu estrella de hoy día. Y le entrega el dibujo de una estrella. No dude en colocarme un mail a micapacitador@hotmail.com o a mi celular 09 91 22 59 44. Repito el mail: micapacitador@hotmail.com. Mi celular 09 91 22 59 44. Cualquier pregunta, inquietud o propuesta de capacitación respecto de esta nueva metodología, no dude en proponerla. Anteriormente había pedido que me escribieran aquellas personas que han escrito libros de matemática, pero no la matemática de cómo hacer el ejercicio, sino libros que nos expliquen cómo enseñar la matemática. Un matemático que haya escrito un diccionario de matemática, un psicólogo que haya escrito un diccionario de aprendizaje, un comunicador social que haya escrito un diccionario de comunicación en el aula. Es decir, gente que ha hecho cosas diferentes, porque de nada sirve ir al internet, bajar los datos que están allí, mandar a encuadernar y decir que usted es el autor de ese libro. Le recuerdo que en este programa no hay vocales, no hay consonantes, no hay sílabas, porque estamos trabajando por conceptos. Hasta aquí hemos terminado esta parte y nos espera la última, de enseñanza de la lectura o de comunicación y lenguaje, que será el próximo viernes. Ahora se despide el doctor Arcesio Salazar Almeida, primer neuropedagogo del Ecuador, en su segmento Aprendamos en Familia. Agradezco a la licenciada Beatriz Fuentes por haberme concedido un espacio para seguir en adelante con este segmento de Aprendamos en Familia. Y finalmente, me despido de toda la audiencia y les deseo un feliz resto de día. Hasta pronto.

Bueno, vivimos una noche muy cálida, muy próxima a toda la gente que hemos estado acá conociendo y que nos ha acompañado en la noche de ayer. Así que, bueno, una experiencia muy linda porque es la primera vez que estamos de gira por el Ecuador y hemos podido conocer varios cantones de acá de Quito, de Ecuador, ¿no? Entonces, bueno, teniendo que ver con lo de anoche, fue una experiencia muy linda porque nosotros hacemos este trabajo allá en la Argentina de hacer teatros y demás, y bueno, y con la ayuda de Rubén Arcieta pudimos lograr llegar hasta acá, hasta el Demetrio Aguilera y brindar un show, ¿no? Yo digo que la actitud de Rubén Arrieta pues es realmente muy muy bondadosa, digámoslo así, ¿no es cierto? Muy solidaria, porque la verdad es que no es la primera vez que él, como decimos nosotros, acolita a otros grupos, a otra gente para que lo haga. ¿Te parece así, Fabricio? Me parece así, sí. Realmente yo a Rubén lo conozco hace muchos años, desde que él vivía en la Argentina. Estábamos en otro ámbito artístico, éramos bailarines, yo era bailarín. Y bueno, con Rubén se logró hacer una amistad hermosa en donde hemos logrado comunicarnos nuevamente y bueno, anduvimos de nuevo por acá, por Ecuador y él como hermano argentino nos brindó esta posibilidad de conocer la gente de la Casa de la Cultura. Bien, voy a pedirles a nuestros compañeros, mientras yo converso con Guillermo, los otros integrantes van a darnos una mano para conectar esto. No están completos, vamos a intentar pues salir con esto en vivo. Mil gracias por estar con nosotros hasta acá, y ustedes llegan desde Argentina. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? ¿Qué pasó? Solamente van a ver el charango porque no podemos entrar. No se puede, no tenemos, ¿o qué pasa? Bueno, y vamos a regalarnos unas cancioncitas. De todas formas, bueno, sí. Sí. Bueno, vamos a hacerlo. Dime. Bueno, este es un programa en vivo, amigas, amigos. Tenemos algunos inconvenientes técnicos. Tenemos personal nuevo también. Entendemos que por eso no podemos salir en las condiciones que quisiéramos. Sin embargo, quiero agradecer enormemente la presencia de ustedes acá. Trajeron todo, pero bueno. Gracias. Adelante, les escuchamos entonces. Bienvenidos. Thank you. amigas, amigos. Pues ustedes están allá en su casita escuchándonos y nosotros con nuestros compañeros que vienen desde Argentina. Ellos son Alquimia Cuyana. Pues ya tuvieron su primer concierto y como ustedes han escuchado, han viajado por diferentes sitios del Ecuador. Tuvimos la oportunidad de conversar con Guillermo, pero no con Matías, no con Fabricio, y queremos también escuchar de ellos. ¿Cómo se han sentido acá en Ecuador? ¿Cuál ha sido la experiencia que se lleva en Argentina? La verdad que nos hemos sentido bastante contenidos por la gente de Ecuador. Bueno, cuando llegamos a Ecuador, vinimos invitados por el Festival de Danza y Música Afro que se realiza en Esmeraldas. Y bueno, a partir de ahí estuvimos contactados con la gente de la Casa de la Cultura. Y bueno, a partir de Rubén Arrieta, y estuvimos visitando la provincia del Oro, estuvimos presentándonos en la provincia de Los Ríos, en la provincia del Chimborazo, y bueno, y aquí en Pichincha también hemos estado en varios lugares. La verdad que ha sido, en cada lugar que fuimos, en Riobamba estuvimos tocando en el servicio penitenciario, hemos estado en varios lugares, la verdad que han sido públicos diversos y en todo hemos encontrado el calor de la gente, de querer disfrutar de los artistas, de querer disfrutar de la música y disfrutar del arte en sí, digamos. La verdad que nos hemos sentido muy bien y nos vamos con el corazón muy lleno. Qué bueno que sea así. La verdad es que nosotros simplemente queremos que cuando vienen a visitarnos, hermanos, hermanas de otros países, se vayan con un buen sabor de boca de Ecuador, que regresen, y por supuesto, aquí en la radio de la Casa de la Cultura siempre serán bienvenidos. Matías, cuéntame un poquito, ¿por qué Alquimia Cuyana? Bueno, es algo muy especial, porque al venir de distintas vertientes del folclore, del rock, de la parte de la danza por intermedio de Fabricio y demás, esto terminó siendo una alquimia de cosas gigantescas. Un laboratorio tremendo, sí. Un laboratorio tremendo. El primer día nos pusimos a ensayar. ¿Cuántos temas tocan? 16 temas. Claro, la primera vez que nos juntamos. Así que, bueno, nada, es un poco también surgió por la participación de la madre del otro Matías, que está ahora descansando. Le mandamos un saludo, seguro que está escuchando. Surgió de ella porque trajo esa inquietud de esa palabra, ¿no? De la alquimia. Y justamente nosotros encontramos esa esencia, nos cayó bien, nos sentó muy bien. Así que es un poco, refleja un poco de lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Llevar la música hacia nuestros corazones y de ahí hacia los demás, haciendo de todo eso una alquimia, ¿no? ¿Ustedes han previsto regresar? ¿Tienen algún plan y han hecho algunos contactos de pronto para una gira de Guillermo? Hay posibilidades de volver. Hemos conocido bastantes contactos, amigos que bueno, que sería un gran gusto para volver para la banda, ya que bueno, ha sido un gran esfuerzo venir a estas tierras a difundir nuestra cultura y nuestra música. Así que bueno, estamos ahí en tratativas con la gente de la Embajada Argentina, con la gente también de la Casa de la Cultura, que ha quedado un lazo de amistad cultural muy muy muy muy fructífero para nosotros, que lo llevamos con mucha alegría para Argentina y también de imitar las gestiones culturales que se llevan a cabo en este hermoso país. Qué bien, pues yo les voy a pedir un abrazo enorme a Lucrecia Longarini, al maestro de León también, que estuvieron acá en mi programa y que sé que son figuras importantes en Argentina. A ustedes igualmente, esta es su casa, vuelvan, regresen, estamos acá. Quiero pedirles, podemos concluir esta conversación y también la mañana de hoy, conjuntémonos en la casa con un tema más de Alquimia Cuyana, de estos hermanos que vienen desde Argentina, con un abrazo siempre para todos ustedes. Fabricio. Bueno, muchísimas gracias por darnos el espacio, muchísimas gracias a la República del Ecuador por habernos brindado tanto cariño y tanto calor. La verdad que nos vamos con el corazón extasiado de cariño. Y sí, podemos irnos con un tema. ahí. Sí, les quería dejar una invitación para esta noche en el Café del Libro. Vamos a estar haciendo nuestra última presentación acá en Quito. ¡Qué buenazo! Así que una cuestión ahí, vamos a dejar un poco de tango, un poco de folclore, así que de nuestra tierra, así que quedan todos invitados a las 20. A las 8 de la noche. Oigan, antes de comenzar el tema, ¿comieron cosas de Ecuador? ¿Comieron productos? Sí, claro, sí. Seco de pollo, ceviche, un cevichito, se llama el huevo de dorado. Huevo dorado, allá en la costa. En la costa. ¿Ya? ¿Cómo era el huevo dorado? ¿Qué era? ¿Una tortilla? No, parece que era como un caviar. Un caviar de un. Ah, ya. ¿Y tú con qué arroz? Comiste? Siempre con arroz. Creo que todo. Todo. Así ceviche. También hay dos bajas en el grupo. Exactamente. Y se entra a notar también porque nuestras comidas, nuestras culturas son muy muy distintas a las que hay, digamos, de Perú para arriba y de Bolivia, podríamos decir también. Nuestras comidas tienen más que ver con una influencia española muy fuerte. Con la harina. Con la harina, con la carne. También muchos inmigrantes que llegaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial a la Argentina hizo que, digamos, hay mucho crisol de razas, entonces hay mucha variedad de comidas que quizás acá no se ven. Mucha pasta, mucha carne, mucho trigo. Yeah. De todas formas, le hemos pegado al mote, al ceviche, al tacón, al aguardiente, a todo. Y bueno, dentro de toda esta cuestión de la comida y todo, nosotros tenemos, por ejemplo, un aguacate que es sabrosísimo. Sí, allá le decimos, acompañado con un locrito de papa con cuero, por ejemplo. Claro, palta, sí. le decimos palta. Las paltas, ¿ya? Muy buena. ¿Y aguarlocro comieron? Sí, hemos comido lo que hemos... ¿Qué tal una fritadita? Ay, también. Eso yo no probé. Rica la fritada. Sí. Hay muchas cosas por las que volver a Ecuador, ¿se dan cuenta? Sí, por favor. más de una, seguro. Un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias por estar en mi programa. Les escuchamos. Gracias. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en este desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale nomás. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, sangras por dentro. Todo es cuento, todo es vil. En un corso a contramano, un grupito rompió a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo ya y no más, te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, que tupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Mil gracias, amigos. Mil gracias por estar acá en Juntémonos en la Casa. Muy buen viaje. Vuelvan muchas pronto. Gracias. Un abrazo para todos quienes quedaron allá. Muchas gracias. Amigas, amigos, 11 de la mañana con 25 minutos. Se nos fue el tiempo. Nos quedamos con algunas cosas, pero pues No se olviden, mañana a las 9 comenzamos nuevamente una edición más de Juntémonos en la Casa. Un abrazo para todas y todos. Hasta el día de mañana. Mil gracias. Buenos días. Alberto Vázquez. Alberto Vázquez Gurrola nació en Guaymas, en Sonora, el 20 de abril de 1940. Cuando contaba con apenas 6 años de edad, sus padres decidieron emigrar a la Ciudad de México con la finalidad de mejorar su situación económica. La formación académica de Alberto estuvo plenamente resuelta al estudiar la escuela primaria y secundaria en México. Magia blanca tú tienes, me hace chis... Llegó a destacar en sus estudios artísticos de pintura y escultura en la Academia de San Carlos. Y durante mucho tiempo vivió en el rumbo de la colonia Hipódromo de la Condesa, ubicada cercana a la estación del metro Patriotismo, compartiendo vecindad con Agustín Lara, con José Elías Moreno y con distintas luminarias del ámbito artístico y musical de México. Reconozco, señor, que soy culpable. Narrado por gente que solía recorrer estos rumbos, se dice que era frecuente que al pasar por el edificio Celaya número 9 de esa demarcación, era común escuchar cantar a un joven con un parecido enorme a Elvis Presley, entonando canciones de moda y románticas. La bien timbrada voz de Vázquez, cuya tesitura de bajo barítono le permitía ejecutar numerosos musicales, pues hacía pensar que iba a ser una de las próximas celebridades. Poco a poco, Alberto fue logrando cierta fama local que le redituaba popularidad, sobre todo entre las jovencitas de aquellos años. Fue a raíz de una participación en un festival musical organizado en el Teatro Alameda que Alberto Vázquez logró destacar más ampliamente, al grado de ser considerado para actuar en un bar denominado El Afro, y después buscó grabar un disco para Discos Orfeón. Sin embargo, la disquera en ese entonces ya se perfilaba como escaparate de grupos musicales, intérpretes de rock and roll, por lo que el apoyo necesario nunca le llegó. Es preciso remarcar que Alberto fue el único intérprete juvenil que no perteneció a grupo de rock alguno, por lo que, pues, su estatura de baladista solitario lo convierte en pionero de los cantantes solistas de los años 60. Con la edad de 19 años, es descubierto por don Guillermo Acosta, director artístico de la casa disquera Musa, quien quedó gratamente impresionado de la personalidad de Alberto Vázquez, por lo que le invitó a grabar su primer disco. Luego de aquello, vendrían muchísimos más. Compartiría escenarios con personalidades como la señora Angélica María, Enrique Guzmán, con el señor Manolo Muñoz, entre tantas celebridades del mundo artístico latinoamericano. Alberto Vázquez, una de las celebridades musicales de América Latina. El día de hoy escucharemos en su voz, Tú eres mi destino. Tú significas todo para mí. Te tengo miedo de tu amor. Y hoy que estoy cerca de ti, mi amor, mi corazón late más. Mi corazón te entrego yo, mi amor, te pido que tú lo aceptes. Tú eres la vida que el Señor me dio. Tú eres un ángel que bajó. Estabas solo,